No. Este año, además, este año estamos pasando calor, porque hoy ha hecho bastante calor, toda la semana de calor, y se prevé para el fin de semana calor. O sea, que parece ser que la lluvia la trajiste tú. Sí, Extremadura. Es una contradicción. Pero bueno, no. Ya, ya, como el año pasado sí que, cuando estuviste por aquí, sí que llovió, pero este año no se prevé. Bueno, yo estaba encantado de la vida, ¿eh? Yo venía de 40 grados, o sea que... Sí, hacía fresquito, hacía fresquito. Bueno, Manresa es una ciudad con una vida asociativa, es un amor por toda la gente, y también en la comarca y en comarcas de Canadá. Entonces, a principios de noviembre era tradicional hacer un encuentro de pesquisar joyas, de grupos, de personas que quieren lo tradicional y que se reunían en Manresa un poco para reivindicarse y para poner en común pues, todo tipo de prácticas tradicionales, ¿no? De castellers, muxigangas, nans, baile de bastones, etc. Entonces, a partir de este germen, de este inicio, la Generalitat empezó a intervenir, a poner un poco de una dirección quizá un poco más profesional, y de esta manera se fue convirtiendo en lo que es ahora, que es una feria de artes escénicas que abraza todo el arco mediterráneo y que se dedica a programar y difundir propuestas artísticas que tienen la raíz tradicional como materia creativa. Y bueno, detrás de lo que es esta Fira Mediterránea de Manresa, ¿quiénes estáis más o menos organizando este festival? Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Para ir finalizando esta Tradición Sonora, resumen de todos los protagonistas que tuvimos en 2012, no nos olvidamos de dos homenajes que tuvimos en el programa a algunos artistas desaparecidos en los últimos meses. Recordamos al asturiano David Mateos, más conocido como Puru, miembro de Corkeu, y al gran sitarista indio Ravi Shankar, que lo tuvimos aquí precisamente la semana pasada. Con la música de ambos os dejamos por hoy y os recordamos que la semana que viene no os perdáis el balance que vamos a hacer en forma de tertulia sobre este año con Ángel Goyanes, director de la revista Interfolk, y con Carlos Javier Monge, responsable del diario Folk. Un fuerte abrazo para todos, felices fiestas y hasta la semana que viene, amigos. Enamorada de San Juan, colaron de nuez suya, dejando funda una pena, y la nuez alma valera, colaron sin avisar, y de lloro llegarán a la tierra prometida. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Tradición Sonora.